algún problema con que quede afuera. Algún problema con que quiera entrar. Yo ya no quiero salir a bailar. Esta pieza oscura, las obsesiones no se detendrán en las ruinas de esta cama. Me han dejado atrás sin voltear. En el desvelo y sin sueños que aquí nos separa un charco profundo que no sé cómo cruzar. Maldita amiga que te dio la idea de arreglada salir a bailar. Que te fue a buscar ha sucumbido el color del hogar, pero ven y sacude conmigo estas sábanas. ¿Cómo podría si nunca me ves? La distancia que concedemos, la reacción al lado oculto de la forma de actuar. Están cargadas por el diluvio que se avecina.